Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 201. El día de hoy, 28 de octubre del año 2019, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi. No quiero empezar con un prolegómeno, a quien les habla, Ángel Fernández Yechman. No quiero empezar con un prolegómeno porque si no me voy a extender. Vamos directo. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias, con denuncias, con reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y ahora sí, rienda suelta a la alegría, al festejo del triunfo del Frente de Todos, una coalición de base peronista que consiguió desalojar a partir del 10 de diciembre del año 2019 al régimen totalitario que hoy rige y dirige los destinos de la nación argentina, en un marco de paz, en un marco de democracia plena, en un marco de militancia y ante lo incontrastable. Es que cuando el peronismo tensa el músculo, la realidad cambia. Cuando el peronismo unido se transforma en una bestia que representa en sí, concentra en sí las aspiraciones, los sueños, las frustraciones, los deseos de revancha de millones y millones de hermanos compatriotas en la Argentina, es una maquinaria que engloba, como decía el general Perón, ¿no? El Partido Justicialista es una herramienta electoral. Y como herramienta electoral quedan en pie en la Argentina solamente dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. Vale preguntarse por qué siempre el radicalismo es socio de todas las terceras opciones, es el socio necesario. En este caso, ante la realidad del gobierno que está en retirada, digamos que son partícipes necesarios. Lo fueron de los militares, lo fueron de las democracias tuteladas por los militares. Y el quid de la cuestión no pasa por su ideología, porque el radicalismo ya demostró que la ideología es lábil, o sea, se adapta a las necesidades del partido. El secreto es que cuenta con fiscales y presencia en todo el territorio nacional. Es el único partido que cuenta con representación en todos los distritos electorales, lo mismo que el peronismo. No solamente cuenta con una presencia formal para legitimar elecciones, sino que a su vez también cuenta con comités, con militantes que sobreviven. Y siempre este tema de medrar algún cargo para mantener vivo el clientelismo político. Hay radicales de izquierda, hay radicales de derecha, hay radicales de ultraderecha, hay radicales de ultraizquierda. Bueno, he conocido alguna vez allá lejos y hace tiempo una agrupación radical que era, estamos hablando ya de los 70, ¿no? Que era prácticamente una articulación con lo que era el movimiento Montoneros. O sea, hubo y hay radicales hay radicales constitucionalistas. ¿Por qué digo esto? Porque siempre el receptor de todos los males, de los insultos, de las maldiciones, de los malos deseos, es el peronismo. No voy a defender específicamente al peronismo porque, como siempre digo, el peronismo es nada. Cuando uno dice qué es el peronismo es todo y a su vez es nada, porque no tiene una definición. Porque es múltiple. Y porque en definitiva lo que sí tiene como permanente es la herramienta electoral. De ahí que haya márgenes dentro del peronismo. De ahí que el periodo del gobierno K, que terminó en el 2015, que terminó repudiando, ¿no? Que en su camino hacia el final de su mandato recorrió el camino de repudiar el sostén político. Cosa que no había hecho Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner siempre tuvo conciencia de que hay un animal, una herramienta electoral y política que se llama Partido Justicialista. Cristina en aquel momento intentó probar otra cosa. Vaya a saber qué, ¿no? Procesos mentales, visiones políticas, mil cosas. El resultado fue nefasto, no solamente para Cristina Fernández de Kirchner, para el elenco de funcionarios, sino para la Argentina toda. Hoy día es innegable que estamos sumidos ante una realidad agobiante, una realidad que no augura un futuro promisorio, que ni siquiera augura un futuro de mediana dignidad para los millones que fueron las primeras víctimas de este régimen totalitario, los más pobres, los vulnerables, los luchadores, los comunicadores, los movimientos sociales, los movimientos que representan minorías, las víctimas preferidas del sistema. Y mientras tanto este sistema nos empobreció, consiguió su objetivo de máxima, reducir el salario real en la República Argentina en valor de moneda constante, como para nosotros es el dólar, a un 50%. Endeudó al país en 132 millones de dólares, que con la deuda interna normal del gobierno se va a más de 230 millones de dólares. Se fugaron 50 mil millones de dólares y desde el 11 de agosto al día de hoy 22 mil millones de dólares. ¿Cómo se paró esto? Y bueno, ¿por qué no estalló la Argentina? Los mismos funcionarios, ¿no? Los directores del Fondo Monetario Internacional se preguntaban cómo puede ser que se aplique semejante ajuste en un país y que no estén las calles en llamas y el gobierno echado a patadas. El ex ministro de Economía de la Argentina, Duhovne, como dice Víctor Hugo con su cara de Duhovne, dice, todavía no entiendo cómo aplicamos estos ajustes sin que hayan volteado el gobierno. Y algo nos pasó, y también yo creo que ahí hay un punto de madurez, ¿no? Porque los que quieren apagar los incendios con nafta son los que después no se mueren cuando llegan las represiones. Las víctimas nunca son los dirigentes, los militantes iluminados. La víctima siempre es el pueblo común, el pibe que repartía pizza y que de golpe quedó encerrado en el medio de un forcejeo y termina muerto. O el militante que fue a agitar una bandera y que no era consciente, o por ahí sí era consciente, pero no dimensionó que le iba a ir la vida en ese acto. Y después están los otros, ¿no? Los que conscientemente sabemos qué es lo que uno hace, cuáles son las consecuencias posibles y elige libremente. Para ser libre hay que estar informado, para estar informado hay que tener conciencia, para tener conciencia hay que saber que cuando uno acomete una acción, hay una reacción. Es un principio básico de supervivencia. Regolpe, esa reacción desmedida que hubiera merecido, no es desmedida, digamos, la reacción justa que hubiera merecido lo que estamos viviendo en la Argentina de parte de un gobierno, no se produjo, tal vez por la acción de los movimientos sociales, los movimientos piqueteros, los partidos políticos, algunos, que funcionan como canalizadores de esa bronca justa que queda acallada. La conclusión es que otra vez, después de la devastación que producen las dictaduras, este gobierno neoliberal, el otro gobierno neoliberal de la Rúa, el otro de Carlos Saúl Riojano, con la diferencia que aquel, el del Riojano, estaba dentro del marco de el partido justicialista, el peronismo. Y también es peronista. Por eso digo, ¿peronismo qué es peronismo? Nadie todavía puede definir qué es peronismo. En principio, en este caso, destaco la acción de la maquinaria electoral. Sin esa maquinaria electoral no hay partido que tenga la posibilidad de tener fiscales en todos los distritos y poder contabilizar los votos o mínimamente hacer campaña en todo el país. Cosa que pasa con el radicalismo. Por eso, como decía al principio, el radicalismo, en el caso de esta pandilla que gobierna, es un partícipe necesario. ¿Por qué? Porque le asegura la presencia electoral en todo el Distrito Nacional. Y bueno, y se ganó la elección. Y bueno, y ya sabemos cómo es esto. O sea, los que están metidos en el gobierno son peronistas. Los que no los puteamos también vamos a ser peronistas. Los que no los odiamos ni los repudiamos, sino por el contrario, nos admiramos de cómo pueden querer agarrar semejante caldo hirviendo, también vamos a caer en la misma picota. Porque caemos en la misma picota. Porque hay un sector que vive gracias al peronismo, que lo odia, que lo repudia, pero no hace otra cosa más que mirar los detalles de todo lo que sucede con el peronista. No tienen vida propia. No tienen vida política propia. Pareciera ser que su mera existencia obedece a la existencia de la contraparte. Esto es el peronismo. Entonces, el peronismo, llegado el caso, ¿es todo lo malo o es todo lo bueno? Es todo lo bueno para todos los que tienen esperanzas, lo votaron, y ayer se llenaron las calles, las plazas, con gritos de alegría, de euforia, de revancha. Y eso sucedió, no se puede mirar para otro lado, en el medio de un hecho histórico tan importante como es el de lo que pasó en el día de ayer, y querer mirarse el ombligo de manera endogámica. Es más cómodo mirarse el propio ombligo y putear a los que hacen. Pero vamos a empezar un recorrido también para escuchar, porque bueno, sabemos que nuestra audiencia, que no es tan por ahí multitudinaria, que no es tan numerosa, pero sí es bastante selecta y sabe apreciar, porque bueno, en primer lugar la comunidad, un reconocimiento a la comunidad paraguaya de la Argentina que masivamente apoyó a los Fernández Fernández, ¿no? Los compañeros de Moreno, La Ferrer, González Catán. Hubo ahí un gran tocorré como para movilizar a la gente y que fuera a votar en defensa propia. Vamos a escuchar el primer audio, que es en el día de ayer, en el festejo, en el búnker del Frente de Todos, la palabra de Axel Kicillof, nuevo gobernador, que no es poco, de la provincia de Buenos Aires. Hoy creo, voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, para empezar, donde hubo un triunfo categórico como lo hubo a nivel nacional. Por eso al lado mío está el presidente electo y la vicepresidenta electa en primera vuelta de la República Argentina. Otro factor central que hay que tener en cuenta hoy es que lo que ganó fue la política, fue la movilización popular, lo que ganó fue la solidaridad, lo que ganó que tenemos hoy adelante, después de 4 años del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal, es de tierra arrasada. Miren, cualquier lectura de los números que hablan de que en 4 años, después, al cabo de 4 años, va a haber una caída de 9 puntos del nivel de actividad, de la producción, del Producto Bruto Interno en términos per cápita. Es un retroceso casi del 10% en solo 4 años. Lo mismo la ocupación. La desocupación en el año 2015 estaba último, 5,8. Hoy está 10,6. Estamos hablando de la casi duplicación del nivel de desempleo. Quiero que tengamos esto en cuenta porque no es un número vacío, son, en términos de trabajo formal, 167 mil puestos de trabajo menos de trabajo formal. Estamos hablando en toda la República y en la provincia de Buenos Aires de la gente que no tiene trabajo, o por la caída de casi 20 puntos, que si tiene trabajo y lo conserva, no llega a fin de mes. Es fundamental también conocer, y les digo simplemente 2 puntos más, porque es importante, después de haber escuchado al pueblo, comprender también cuál es la situación. Estamos hablando de que la deuda externa de este país representaba el 41% del producto. Hoy es cerca del 91% del producto. Duplicaron casi el desempleo, duplicaron casi la deuda externa. La verdad es que es una situación compleja, lo sabemos todos, y eso es lo que se ha notado también en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, porque no podemos dejar de decirlo, simplemente porque esta campaña se trató de recorrer, de escuchar, de tomar nota, de hablar con todos los sectores, y no hay sector que se haya salvado de esta situación económica. 9.000 comercios cerraron en la provincia de Buenos Aires, 3.300 pymes industriales cerraron en la provincia de Buenos Aires, decenas de miles de puestos de trabajo. Y como si fuera un calco de lo que pasó en la nación, en la provincia la deuda pasó de ser 9.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares. Les digo esto simplemente porque estamos adelante de un fracaso de un programa económico neoliberal. Estamos adelante que, así como se hizo esta campaña, vamos a tener que gobernar, recorriendo todos los rincones de la provincia, acompañando a los que sufren, a los que necesitan. Porque hoy estamos llenos de felicidad, porque también cambia la lógica de gobierno a partir de ahora en la provincia y en el país. Y esa lógica de gobierno, tengo para decir hoy lo siguiente: se viene una etapa de reconstrucción de la provincia, y después de reconstruirla, a seguir creando empleo de calidad, a seguir con la ciencia y la tecnología, a seguir con la educación pública, con la universidad, a seguir adelante. A eso nos convocaron, para eso estamos, así llegamos y así vamos a gobernar, con todos y con todas, para todos y para todas. Muchísimas gracias. un cuadro, ¿no? Axel Kicillof. Y hoy reflexionaba con los compañeros, con mis compañeros de trabajo. Hay una cuestión que se da muy a menudo, o sea, cuadros formados en el Partido Comunista, que después por H, B, J se van, recalan en otro lado y siempre tienen una distinción. Son cuadros, pero formados, cuadros solidarios. Y la verdad que, bueno, Kicillof reúne dos virtudes. Una, de ser un cuadro político, con disciplina de cuadro político, y la otra, ser un economista, haber sido ministro de Economía, y al punto de que pudo vencer esa barrera de que muchos se burlaban de él porque decía que era demasiado joven. Finalmente se ganó el respeto no solamente de propios, sino también de ajenos, ¿no? Y cuando hablo de ajenos, hablo de los organismos multilaterales internacionales. Vamos a escuchar un tema muy a propósito, La Cigarra, en la voz de Mercedes Sosa y Víctor Heredia. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. La inmortal Mercedes Sosa, La Cigarra. Y bueno, y la yegua, pobre, enferma y sola, despreciada por todos, Cristina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, dando lástima por la vida, finalmente reapareció en el festejo del día de ayer, ¿no? La nueva vicepresidenta de la República Argentina, para que les hierva la hiel, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar el reporte número 2. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, déjenme felicitar por esta excelente jornada democrática a todo el pueblo de la patria, a todos los que fueron a ejercer el derecho del voto con sus pensamientos, con sus ideas. Y créanme, tal vez los jóvenes no lo entiendan demasiado, pero hubo otras épocas, por suerte ya pasadas, en nuestra patria, en donde esto que hoy es casi natural y lógico no sucedía. Parte de la historia y de las tragedias de este país se hicieron a partir de esa falta de democracia, y por eso hoy nos acompañan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, esta noche, después de agradecer a todo el pueblo argentino y de felicitarlo por esta jornada ejemplar, déjenme agradecer a los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han resistido y que no tienen focus group ni encuestas, pero tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie. Y déjenme decirles también que quiero agradecerles por el cariño, por el afecto, en nombre mío, en nombre de Máximo, en nombre de Florencia también. Déjenme de darles las gracias. Enumerar esas cifras del dolor, porque algún economista puede pensar que son cifras, pero yo digo que son los números del dolor y de la tragedia social y económica que hoy vive la República Argentina. Traspasar el poder, que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad. Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Eso es parte de la responsabilidad institucional y democrática de un país. Por eso, señor presidente, hasta el 10 de diciembre, ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo y de la nación. Porque este hombre que va a asumir el 10 de diciembre requiere del esfuerzo de todos. Por eso quería hablarles esta noche y agradecerles una vez más de corazón. Y también, tal cual lo dije en Mar del Plata, hacer una suerte de análisis de qué nos pasó para que hayamos atravesado esta dura experiencia económica con las consecuencias que recién enumeraba Axel. Y quiero pedirle a todos los hombres y mujeres que hoy están aquí, de distintas vertientes del campo nacional, popular y democrático, que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. Vuelvo a agradecer profundamente el cariño de siempre entre ustedes. Y así fue la presencia de Cristina Fernández de Kirchner ayer, realmente sorprendente y creo que estratégico. Fue el acto, el lugar donde se realizó, ¿no? Un lugar alejado del centro de la ciudad. Y la presencia, pero calculo que más de 100.000 personas. Fue un aluvión. Fue, tengo un par de conocidos que están del otro lado de la grieta y desesperados, decía, llegan las hordas. Es increíble, ¿no? Cómo se recicla y vuelven los fantasmas del antiguo pasado, porque es antiguo los fusilamientos del 55, son las mismas palabras, es el mismo odio, es un odio visceral. Muy, muy interesante el fenómeno. Vamos a escuchar un tema para no olvidarnos de madres, abuelas y de aquellos que todavía faltan, de todas las madres, de todas las abuelas. Yamandú y Tabaré Cardoso, el tema número 2, Soy. Pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Y son 30.000, y no nos olvidamos que son 30.000. Y bueno, y ahora sí, el final, el peso pesado, el que ganó la presidencia, el que pudo desalojar aglutinando en sí la voluntad de millones y millones de argentinos que con esperanza le dicen terminemos con este régimen totalitario del macrismo y que nunca más vuelva un régimen neoliberal a la Argentina. Es el reporte número 3, Alberto Fernández. El nuevo presidente de la Argentina. Mis primeras palabras es agradecerle a todo el pueblo argentino que hoy fue a votar, que volvió a construir una jornada histórica para la democracia, que dispuso un nuevo orden para la Argentina de aquí en más, una nueva lógica. Gracias a todos los que nos votaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. Nosotros, este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos, y a todos los argentinos estamos convocando. Porque, como bien dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles. Quiero darle las gracias al doctor Labaña, que tuvo la generosidad de llamarme prontamente para reconocer el resultado electoral. Mañana, como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda. Y lo que necesitamos es poner de pie a los argentinos. Nuestro compromiso es con cada uno y cada una de los argentinos y argentinas. Así que allí estaremos. Déjenme dar un agradecimiento más. Yo creo que las casualidades no existen. Creo que nada es casual. Me acuerdo que los primeros días de mayo le había dicho a Alicia Kirchner que allá por el 20 de mayo iba a estar visitando Santa Cruz y que quería visitarlo a Néstor, que no lo había podido hacer. Ocurrió que el 18 de mayo Cristina tuvo la idea de proponer mi candidatura y la primera salida que tuve como candidato fue precisamente para visitarlo a Néstor. Y no tuve en cuenta en ese momento que hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias, Néstor, donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera a él lo que él hizo por nosotros y la enorme posibilidad que me dio a mí de vivir esa formidable aventura de hacernos cargo de un país caótico y de ponerlo en pie. De aquí en adelante, solo nos queda cumplir con lo comprometido. Y sepan los argentinos, como les dije en Mar del Plata, que cada palabra que dimos, que cada compromiso que asumimos, fue un contrato moral y ético con los argentinos sobre el país que debemos construir. Y que hoy, conscientes de lo que somos, conscientes de la confianza que nos han depositado, vamos a hacer todo lo que haga falta para que las fábricas de las pymes, para que las persianas de las fábricas, de las pymes, vuelvan a levantarse, para que esas máquinas que hoy están inmovilizadas bajo las netas vuelvan a funcionar, para que en cada una de esas empresas esos trabajadores que se quedaron sin trabajo vuelvan a trabajar, para que la educación pública no sea una desgracia, como dice el presidente, para que las universidades del interior se sigan abriendo, para que nuestros chicos puedan seguir educándose, para que nuestros científicos no tengan que emigrar porque nuestra patria los maltrata. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Y ojalá, ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan. Ojalá que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo de todos y del compromiso de todos. Recuérdenlo, se lo digo mirándolos a los ojos a todos ustedes, como se los dije en cada uno de los actos recorriendo el país, acompañado por los gobernadores. Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a entrar al mundo dignamente. Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. Y no lo van a hacer Cristina y Alberto. Lo vamos a hacer todos y todas como siempre lo hicimos. Gracias a todos. Gracias por la confianza. A disfrutar. A disfrutar. El gobierno volvió en manos de la gente. El gobierno volvió en manos de los argentinos. El gobierno está en manos de las argentinas. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Los abrazo. Muchas gracias. Y bueno, a él le toca gobernar y a nosotros nos toca no gobernar. Porque, a ver, acá no hay espacios en la dirección del país para demasiadas sutilezas. Acá o se camina por el centro o la debacle puede ser definitiva. Yo sé que muchos viven enrollados en cuestiones que está bien y que lo consideran desde el lado, desde el mismo lugar, tal vez de donde estoy ubicado en este momento, desde el llano, ¿no? Desde el llano, yo sé que difícilmente por voluntad propia el gobierno entrante quiera saber qué pasó con Santiago Maldonado, que quiera saber qué pasó con el Rafa Nahuel, que quiera saber qué pasó con los presos de Pergamino. Eso habría que hablarlo con el gobernador, ¿no? Con los incinerados. ¿Qué pasa con el dinero fugado? ¿Qué pasa con jueces, fiscales, policías, agentes de inteligencia? ¿Será que nunca llegará la hora de poner negro sobre blanco la acción de este tipo de criminales? Desde ahí creo que es, la verdad, una gran pérdida, ¿no? La del FIT, la del Frente de Izquierda, que disminuyó su caudal electoral, que bajó a un 2.2. No sé si es que no eligieron bien los candidatos. No sé si tal vez las roscas internas del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unida no tenga también cuestiones que hayan dirimido al momento de la elección y hayan cortado boleta. Para impedir que suba alguna de las propuestas para ser diputada por la capital federal, no Miriam Bregman. Es realmente, no lo digo tanto por Miriam, o sea, sí, lo digo por ella, no en lo personal, sino por lo que significa políticamente, como militante social, como abogada, como defensora de presos, como persona coherente. Y una persona que nunca bajó las banderas, pero bueno, tal vez el peso político de su organización no fue suficiente para que estuviera en un lugar más expectable. No sé, tal vez lo que se esperaba de esa izquierda era que no fuera que los partidos más pequeños, de Zamora y demás, no fueran separados, ¿no? Lo que sí se siente que a nivel democrático, a nivel el juego de la democracia, es la verdad que va a ser una falta, porque hay que ver quién asume el rol de mantener vivos estos reclamos que surgen desde la base, ¿no? Pero que hay que mantenerlos vivos, hay que mantenerlos vivos. Y a no olvidarse que estos tipos que gobiernan, por eso yo entiendo, los que gobiernan tienen que decir que ellos están para saldar la grieta. Yo estoy en el llano, la verdad que yo no quiero saldar ninguna grieta con Patricia Bullrich, con Carrió, con Macri, con todo el elenco que gobierna, con Milman, con Nocetti, con la verdad que no con todos los que nos putean y nos odian. La verdad que no sé si tengo argumentos para sellar esa grieta. Ni interés. Está bien, le corresponde al presidente hacerlo, bárbaro, que lo haga. Pero no sé si todos lo vamos a acompañar hasta tanto no quede aclarado dónde está toda la plata que se llevaron, todos los crímenes que cometieron. Patricia Bullrich hoy dice muy suelta de cuerpo, yo me voy con la cabeza en alto del gobierno. Bueno, está bien, María Antonieta también se fue con la cabeza en alto del palacio. Así que bueno, y ahora vamos a entrar despacito a Chile. Chile revienta el neoliberalismo, salta por todos lados, revienta en Chile, revienta en la Argentina y renace prácticamente con muchas posibilidades en el Uruguay. Vamos a ver, porque hubo elecciones en el Uruguay y que va a dar un balotaje donde el Frente Amplio, que sería el frente más progre de izquierda, difícilmente pueda empardarla. Vamos a escuchar el tema de Violeta Parra, La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, pero molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía, presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios, sí. bueno, y en Chile parecía que cosas que pasaban no volverían a pasar y están pasando de una manera horrorosa. 19 muertos dejó la última, el último gesto del neoliberal Piñera, presidente de Chile. Muy interesante, decide aumentar el pasaje del subte a 30 pesos y 30 años son los que pasaron desde que supuestamente se fue la dictadura y esa dictadura no se fue. Porque esa dictadura no fue juzgada, porque esa dictadura no fue condenada, porque esa dictadura no fue repudiada por todo el pueblo. Vamos a escuchar el reporte número 4, el modelo chileno. El modelo, el ejemplo, el milagro. ¿Se les ocurre alguna otra? En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Eso, excelente. El oasis. Y de repente, cuando ya parecía que no quedaban más palabras de adulación en el diccionario, ¿cómo se pasó del oasis a una guerra con más de una decena de muertos en un par de semanas? Todo comenzó, o mejor dicho, todo estalló con el anuncio del cuarto aumento del pasaje del Metro de Santiago en menos de 2 años. Si ya la medida estaba destinada a causar molestia, las palabras del ministro de Economía convirtieron la molestia en indignación. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Vamos, vamos, no me sean remolones, trabajadores de Chile. Menos quejarse y más madrugar. Para cuando Piñera anunció que dejaría sin efecto el aumento tarifario, las protestas iban mucho más allá del precio del transporte y se multiplicaban por todo el país, desde masivas movilizaciones pacíficas hasta saqueos y explosiones de gran violencia. Una violencia en la que se han centrado medios y buena parte de la clase política para evitar abordar los motivos de las protestas. Incrédulos ante lo que ocurre, prefieren meter a todos los manifestantes en el paquete de los vándalos justamente reprimidos por carabineros y ejército. ¿Por qué está haciendo la fila? ¿Por qué su descontento? Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Pero el descontento es cesado. ¿Por qué siguen preguntando, weá? Pura y clara. Nuestro modelo es bueno, nuestro modelo es bello, todo esto es cosa de delincuentes organizados, no hay otra explicación. Pero resulta que la hay. Quienes hoy protestan en las calles de Chile repiten que el estallido no se produjo por el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, sino por 30 años de recortes en salud, educación, pensiones, etc. Una forma de expresar la frustración de vivir en uno de los países con mayor PIB per cápita de América Latina, pero con salarios similares a los de Paraguay y precios equiparables a los de España. Un país donde el 30% de los ingresos van a parar a manos del 1% de su población, lo que sitúa a Chile entre los 15 países más desiguales del mundo. El único país de América Latina que todavía se rige por una constitución creada y aplicada durante años por una dictadura militar. El único país del mundo donde el acceso al agua, reconocido por la ONU como un derecho humano, está en manos de privados. Donde el endeudamiento de los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48% del PIB. Entre ellos, miles de estudiantes universitarios que deben acudir a préstamos bancarios para pagar sus matrículas. Donde el sistema de pensiones es privado y aunque las administradoras de fondos de pensiones ingresan el doble de los. Un modelo de pensiones, por cierto, que los propios militares se negaron a asumir cuando la dictadura militar lo impuso a la población en 1981. Sí, como lo oyen, las Fuerzas Armadas chilenas se rigen por un modelo de pensiones tipo seguridad social. Y no es la única contradicción que resalta. Un porcentaje superior al 10% de los ingresos internacionales de la empresa estatal del cobre van directamente a las Fuerzas Armadas, que a día de hoy no tienen que dar cuentas a nadie sobre a qué usos destinan esos recursos. Una empresa estatal del cobre que además aporta alrededor del 15-20% del ingreso fiscal chileno. Es decir, Chile, el alumno aventajado del neoliberalismo, tiene a una gigantesca empresa estatizada por Salvador Allende como uno de sus principales proveedores. En pocos días, primero hay que empezar a dejar de creer que fue cuestión de días. Y segundo, que ese oasis existía realmente. Muy buen informe. Muy buen informe de RT, la verdad, muy buen informe, es mucho más largo, pero bueno, rescatamos las partes que consideramos más ilustrativas, como para tener idea de qué es lo que está pasando, pero en definitiva, obviamente, cuando Piñera declara el estado de excepción, estado de sitio, y manda la fuerza, declara el toque de queda, por ahí la gente no sabe, o muchos no saben de qué se trata. Toque de queda es cuando viene un gobierno y dice, señor, usted a partir de las 10 de la noche o de las 8 o de la hora que se le antoje, no puede circular por la calle. Y cualquiera que circula por la vía pública después del toque de queda es pasible a ser eliminado por el ejército. Cosa que ha pasado. Hay imágenes donde se han juntado 2 o 3 cadáveres en una esquina. O sea, las escenas que están llegando de Chile y los muertos ya están muertos, ¿no? Vamos a escuchar, encontré ahí un recorte cuando estaba en plena represión. Se juntó un grupo de artistas frente a una universidad y todos con sus instrumentos en alto cantaron a capela y después se juntó un grupo de artistas chilenos. Un tema que hoy es emblemático, que simboliza la resistencia del pueblo chileno. Escuchamos también, o sea, hay una captura en YouTube de cuando están patrullando el ejército las calles de Santiago de Chile, una cantora que canta óperas, les cantaba a viva voz. El tema este, el derecho a vivir en paz, es el tema número 4. las calles de Chile. Las calles de Chile gritan, las calles de Chile cantan. Las calles de Chile dejaron una ausencia. Alexander Núñez Sandoval, víctima de la represión en Chile. Esto es una informa que llega desde el PC de Chile con compañeros que estaban cubriendo ahí del Partido Comunista Paraguayo. Alex Núñez Sandoval era un hombre de la comuna de Maipú, en sur poniente de Santiago. Sus familiares afirman que fue brutalmente golpeado por carabineros. Núñez Sandoval es el número 18 de las víctimas fatales. Bueno, en este caso, Amnesty International abrió un WhatsApp para recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos, que es un número de Chile, así que no lo vamos a pasar por acá, pero sí hay un mail que se llama crisisamericas@amnesty.org. crisisamericas@amnesty.org. Vamos a escuchar el recorte del funeral, justamente, del obrero Alexander Núñez Sandoval, y después pegamos el institucional. Cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. ¡Dale, dale! ¡Dale! La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Corbalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y así es, volvimos, América resiste, la vuelta número 201 el día de hoy, 28 de octubre del año 2019. Estamos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Y como decíamos, aquí seguimos, vamos a seguir un ratito más en Chile. En Chile, Nazareno Robielo, que periodista él, que forma, en este caso está haciendo una cobertura para La Retaguardia en Chile. Se hizo justamente un festival del cual pude ver un pedacito de que se llama El Derecho a Vivir en Paz. Y la verdad que es un lugar, es un espacio abierto, muchísima gente, por ahí no tanta como antaño, pero sí lo que queda en claro es que de esta... Hubo una marcha de un millón de personas o más en las calles de Santiago pidiendo un cambio. ¿Y cuál es el cambio? El cambio es cambiar, a llamar una asamblea constituyente para modificar la constitución y derogar de una vez por todas las leyes heredadas desde la dictadura. Hasta la BBC de Londres acusa al gobierno de Piñera de estar cometiendo realmente un crimen, o sea, declararle la guerra a un pueblo que protesta, declarar a su vez el estado de excepción, toque de queda, militares armados con munición letal disparándole a los ciudadanos indefensos. Es algo que ni siquiera admiten los capitalistas neoliberales del mundo. Aparentemente esto hizo que el tipo diera marcha atrás con la medida que fue el origen, el gesto, tal vez insignificante, ¿no? Fuera de contexto uno dice, ¿pero cómo? ¿Por un aumento del subte pasa todo lo que pasa? No, en realidad no es el aumento del subte. El aumento del subte es un golpe más en la dignidad y en la supervivencia del pueblo chileno. Vamos a escuchar, se juntaron en el subte mientras también sucedía la represión. O sea, se están viendo situaciones realmente muy dramáticas y de mucha resistencia por parte del pueblo, a pesar de que lo apaleen de una manera salvaje, que los tiren al suelo, que los golpeen en la cabeza, que les metan bala. Hay denuncias de desaparecidos, hay médicos que han contabilizado víctimas fatales a los cuales le tocó atender y que no condicen con el número oficial de los fallecidos que está brindando el gobierno de Chile. Hay denuncias de abusos y violaciones a mujeres, a jóvenes. Hay una escena que es explícita. O sea, tres carabineros o tres uniformados, no sé qué serán, encierran a una niña que iba con su mochila, evidentemente una estudiante, le empiezan a pegar patadas, la tiran al suelo y le bajan los pantalones. Esto es el neoliberalismo, esto es lo que pretendían algunos sectores del gobierno de Mauricio Macri hacer aquí en la Argentina, generar caos, generar hechos de violencia y desatar una salvaje represión. Creo que eso quedó descartado, primero por la acción del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que forma parte de los que son democráticos, que hay que contarlo, hay que buscarlo con lupa dentro del gobierno, pero que directamente les aguó la fiesta de la hecatombe y de la violencia y del baño de sangre programado, que aparentemente era una propuesta que había hecho Carrió, ¿no? Nos van a sacar muertos de la casa de gobierno, dijo Carrió explícitamente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con todos sus sicarios preparados para disparar. Extranjeros en la Argentina con documentos falsos y portando armas, listos también para hacer cualquier tipo de crimen, y el gobierno les garantizaba la salida. Bueno, todo eso no pasó. Así que vamos a escuchar el tema número 5, los profes chilenos cantando Bella Ciao. Hey! siempre los docentes, ¿no? Los profes ahí en el subte, mientras los carabineros arrastraban gente de los pelos, decretaron ahí el paro, se declararon en paro, y esta llamada a la marcha que finalmente se concretó de 1 millón de personas pidiendo la asamblea constituyente ya, el cambio de gobierno y de una vez por todas dejar atrás la dictadura de Pinochet. Fuerza con ese pueblo que sigue luchando. Vamos a escuchar un recorte que habíamos hecho respecto a lo que es el FMI, quién fue Strauss-Kahn. Strauss-Kahn fue también el presidente del Fondo Monetario Internacional que antecedió a Christine Lagarde, una persona muy particular, pero con más sombras que luces. Un verdadero crápula, sin escrúpulos. Pareciera ser que esa es la condición para estar en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar el reporte número 6. Cuando en otoño de 2007 Dominique Strauss-Kahn toma el relevo al frente del FMI de la mano del español Rodrigo Rato, con DSK un aire nuevo entra en la institución creada en 1944 en Bretton Woods. Adaptarse al nuevo tipo de crisis que podríamos atravesar y que esta vez podría partir de Estados Unidos en pleno debate sobre las subprimes. Pero también pueden desencadenarse otros tipos de crisis. Actualmente el FMI es más rico que nunca. Los Estados miembros han duplicado sus contribuciones permanentes al capital en 2010. Sus esfuerzos a la crisis de la deuda de los países europeos resultante de la crisis financiera. Bajo su mandato, el FMI ha prestado un total de 100.000 millones de euros a los 3 países amenazados de quiebra de la eurozona. Pero a cambio, el FMI exige medidas de austeridad draconianas en los países en los que ha tenido que intervenir, sobre todo en Europa. El fondo es muy impopular. El exjefe del FMI no ha conseguido culminar la reforma del sistema monetario internacional. 4 años después del escándalo Sofitel, el expresidente del FMI vuelve a los tribunales acusado de tener a su servicio una red de prostitutas. El llamado caso Carlton, que podría costar al exministro francés 10 años de cárcel, es un caso complejo y con múltiples ramificaciones. Concluye que las principales autoridades estatales, empezando por el entonces presidente Nicolas Sarkozy, sabían de las fiestas desde hacía mucho más tiempo, ya que Strauss-Kahn estaba siendo sometido a escuchas telefónicas ilegales. Strauss-Kahn era a priori el único capaz de derrotar en las urnas al presidente saliente. Hasta que en 2011, un famoso sábado de mayo, se produjo un auténtico seísmo a escala planetaria. DSK apareció esposado en las televisiones de todo el mundo, acusado de haber agredido sexualmente a una empleada del Hotel Sofitel en Nueva York, en el que se estaba alojando. Posteriormente se sucedieron la cárcel, el juicio, el oprobio, los detalles sobre sus prácticas sexuales y las dudas sobre su valor como persona. Aunque logró evitar un proceso penal y la camarera del hotel retiró su denuncia, cuando volvió a Francia 4 meses después, el prestigioso economista se había convertido para muchos de sus compatriotas en un pervertido. Primero Strauss-Kahn, ahora Lagarde. Ya son 2 los franceses al frente del Fondo Monetario Internacional investigados por la justicia, aunque para la actual presidenta de la institución las cuitas judiciales no llegan por sorpresa. Ha sido acusada por la fiscalía por su papel en un caso político-financiero que se remonta hace 20 años. En el 93, el empresario Bernard Tapie se lanza a la política, entra en el gobierno de Bérégovoy y tiene que desprenderse de la mayoría de sus empresas, entre ellas Adidas, que había comprado 2 años antes y confía la venta a su banco, el Crédit Lyonnais. Tapie reclama su parte de las ganancias y desata la batalla jurídica. Durante 10 años se suceden los procedimientos judiciales sin que el litigio salga del punto muerto, hasta que llega al poder Nicolas Sarkozy, su ministra de Economía, Christine Lagarde, decide poner fin al procedimiento judicial normal y opta por un arbitraje privado para resolver el contencioso, como la ley permite en algunos casos. En julio de 2008, los 3 árbitros designados dan la razón a Tapie y acuerdan el pago al empresario de 403 millones de euros. Para la Fiscalía, la decisión de que el Estado mediara en el conflicto está privada de fundamento jurídico. Lagarde desoyó la opinión de la Administración, que le advirtió del riesgo que suponía el arbitraje. Además, considera que el órgano mediador era parcial porque 2 de los 3 árbitros mantenían lazos con Tapie. Lagarde, que tenía la potestad de recusar a los jueces, no lo hizo. ¿Por qué optó Lagarde por el arbitraje? ¿Estuvo influida por alguien? Es el telón de fondo de un caso sobre el que planea la sombra de Sarkozy, a quien Tapie apoyó públicamente en las presidenciales de 2007. ¿Fue el arbitraje una forma de pagar su ayuda? En cualquier caso, de lo único que hay constancia es de que los dos hombres se reunieron varias veces antes y más de 10 después de su elección. Si tuviéramos que pensar como penalistas, diríamos que ahí hay un modus operandi. Lo mismo se repitió aquí en la Argentina. Para apoyar al gobierno neoliberal, para ponerle un nombre, yo creo que ni siquiera neoliberal, de Mauricio Macri y su pandilla, le mandaron 22 mil millones de dólares entre el 11 de agosto a la fecha. Que se fugaron, o sea, no es nuevo que el Fondo Monetario Internacional juega a la política y no tiene empacho en hacer lo que le piden desde el poder sin importar las consecuencias. Salió un informe que dice que el Fondo Monetario Internacional se confiesa, sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos. Esto surge de un informe interno del Fondo Monetario Internacional, especialmente de uno de los grupos que actúan como auditores externos a la marcha y las acciones del Fondo Monetario Internacional. Después dice Christine Lagarde dice, bueno, no evaluamos correctamente la situación en la Argentina, por eso no van a poder cobrar la plata que le mandé. En realidad la tipa, o sea, saben los que están, los socios de ella, que no son todos, porque el Fondo Monetario Internacional no es un grupo homogéneo. En este caso hay algunas diferencias, especialmente entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y ella obedeció los pedidos de Donald Trump para garantizar mediante préstamos incobrables que no volviera el populismo de izquierda a Latinoamérica. Vamos a escuchar un tema bien a propósito de todo lo que está pasando, porque mientras el mundo sigue andando y las elecciones siguen en marcha, se siguen matando mujeres, se sigue violando mujeres, se sigue abusando de los vulnerables, niños, niñas, y no pasa nada, ¿no? Es como que hay un constante goteo de violencias contra las mujeres que no se detiene, ¿no? Pareciera ser que es como una especie de epidemia, aunque no lo es. Vamos a escuchar el tema número 6 de Miss Bolivia, Paren de Matarnos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, loco, paren de matarnos. Mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Miss Bolivia, paren de matarnos. Ahora sí, decíamos guerra entre la Unión Europea y Estados Unidos. No es una guerra de cañones, es una guerra económica, es una guerra de tarifas. Pero evidentemente Donald Trump es un emergente que irrumpe en el elenco de la política internacional. Y claro, el tipo es un outsider, o sea, no respeta códigos, es un señor muy, muy multimillonario, con propiedades, poder, la gente le teme, los jueces se inclinan, el Departamento de Hacienda no le cobra los impuestos, pero el tipo sigue haciendo de las suyas y sigue rompiendo todo como elefante en un bazar. Vamos a escuchar el reporte número 7, guerra de tarifas entre la Unión Europea y Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo recibió un regalo de bienvenida en Roma. Una periodista le entregó un queso parmesano producido por agricultores italianos. Le pidió que le diera un pedazo al presidente Trump antes de ser retirada por agentes de seguridad. El queso italiano es uno de los productos a los que el presidente Donald Trump quiere imponer nuevos aranceles. La lista incluye vino, aceitunas, mantequilla, café, whisky escocés y otros productos. 25% de los aranceles encarecerán los precios de productos en Estados Unidos. Agricultores en el sur de España temen por su subsistencia. Son los Estados Unidos nuestro principal cliente. Es un mercado, además, de un poder adquisitivo elevado y que se adapta muy bien a las producciones españolas de prestigio y de calidad, como es el caso del aceite y la aceituna de mesa. Los nuevos aranceles son el resultado de una larga disputa por los subsidios al fabricante de aviones europeo Airbus. La Organización Mundial de Comercio dictaminó que las ayudas son ilegales y dio a Washington luz verde para imponer aranceles a las importaciones europeas por un valor de 7.500 millones de dólares. La Unión Europea anunció por su parte gravámenes equivalentes a 12.000 millones de dólares en respuesta a los subsidios ilegales otorgados por Estados Unidos al fabricante de aviones Boeing. Se espera que la OMC anuncie un castigo por ello en los próximos meses. Europa siempre defenderá el libre comercio basado en el mismo nivel y la reciprocidad. No seremos ingenuos, pero estamos dispuestos y determinados a hacer negocios. Si alguien impone gravámenes a nuestro sector de aviación, haremos exactamente lo mismo. Los últimos aranceles significan que los consumidores estadounidenses pagarán más caros los productos europeos. Eso puede traducirse en una caída en las ventas de las compañías que los producen. Así son las guerras hoy día, ¿no? Las guerras son de tarifas, las guerras son comerciales, las guerras son de propaganda. Ahora, en algún punto se cruzan las armas. Y no es ni en Europa ni en Estados Unidos, es en Medio Oriente. Este tipo de confrontaciones aparentemente financieras, económicas, de proteccionismo contra globalización, terminan dirimiéndose en Medio Oriente. Ahí es donde trasladan los bombazos, porque unos apoyan a los iraníes, otros apoyan a Arabia Saudita, otros, y mientras tanto, las consecuencias de estas políticas se siguen esparciendo como una nube tóxica por todo el planeta. Vamos a escuchar. Alguien le dice a Trump: señor, usted no está por encima de la ley. Y el impeachment, el próximo juicio político, ya lo podemos dar por hecho. Es una cuestión de formas, pero más tarde o más temprano que tarde, el juicio político a Donald Trump, que lo destituya de la presidencia y para que comience el recorrido por los tribunales, por las cuestiones que se le achacan, ¿no? Las ilegalidades. Vamos a escuchar el reporte número 8. Biden, el futuro tal vez presidente o candidato a presidente demócrata, Nancy Pelosi, la presidenta del bloque de demócratas en la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara de Diputados, y el pedido de impeachment. Es el reporte número 8. El ex vicepresidente Joe Biden pidió hoy por primera vez el juicio político del presidente Trump. En un evento público en Nueva Hampshire, Biden dejó atrás meses en los que evitó unirse al reclamo de que el Congreso inicie el proceso contra el presidente. Ahora dice que Trump es una amenaza a la democracia. Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation, and committed impeachable acts. To preserve our Constitution, our democracy, our basic integrity, he should be impeached. La reacción del presidente no se hizo esperar. Calificó de patético el pedido de Biden y dijo que lo hace porque, según él, está cayendo en las encuestas. Los congresistas demócratas investigan las presiones de Trump a Ucrania para que indague sobre posibles actos de corrupción de Biden y su hijo. Nancy Pelosi carga frontalmente contra Donald Trump y acusa a su administración de obstruir la investigación sobre el presidente. Responde así la carta publicada por la Casa Blanca, donde se advierte que no se va a participar en la pesquisa demócrata para iniciar un juicio político contra Trump. Pelosi asegura que las acciones del mandatario amenazan la seguridad nacional y violan la Constitución. Además, señala que la misiva es una forma de insistir en que Trump está por encima de la ley. Previamente, la Casa Blanca difundió un comunicado donde acusaba a los demócratas de intentar cambiar el resultado de las pasadas elecciones. Juez federal en Nueva York ordenó al presidente Trump entregar sus declaraciones de impuestos. El juez Víctor Marrero calificó como repugnante el argumento de los abogados de que Trump está protegido de cualquier proceso penal por el solo hecho de ser presidente. Pero poco después del fallo, la defensa de Trump presentó una apelación que suspendió por el momento esa orden del juez. La Fiscalía de Nueva York investiga el dinero que Trump habría pagado para silenciar a dos presuntas amantes durante la campaña de 2016. Los tipos estos no se privan de nada, ¿no? No nos olvidemos de Epstein, el que tenía esa isla paradisíaca donde hacían festicholas con menores, ¿no? Llevaban a niñas menores engañadas o compradas o alquiladas y las entregaban a los magnates del mundo para que se satisfacieran. Este tipo de personas se mueven con ese tipo de valores. Y después nos quieren mostrar conducta, nos quieren formar culturalmente, nos quieren enseñar comportamiento y todo lo demás. Un recorte de la Asociación Bancaria, la comisión de acá, de Buenos Aires, pero en realidad no, de la provincia de Buenos Aires. La comisión gremial interna denuncia a la gobernadora María Eugenia Vidal y pide que se la investigue por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes del funcionario público. Esto es un artículo que escribió Ulises Valdés. Nuestra entidad gremial ha tomado conocimiento de un hecho presuntamente delictivo que como representantes gremiales nos sentimos en la obligación de denunciar, dijo Santiago Echemendi, titular de la seccional Buenos Aires del BAPRO. La presentación judicial surge a partir de un acta que firmó María Eugenia Vidal con el director ejecutivo del ANSES, Emilio Basavilbaso. En ese acuerdo, el Estado Nacional se comprometió a enviar una importantísima suma para financiar el déficit previsional de la caja jubilatoria. Así que así son las cosas. Vamos a Brasil. Marielle Franco, ya aquella concejal de la ciudad de Río de Janeiro, quedó allá lejos y hace tiempo. Pero vamos a escuchar su voz y después vamos a contar qué pasó. Exigindo a dignidade e o respeito das identidades marroquinas. Infelizmente, o que está colocado aí nos vitima ainda mais. O lema desse ano, que daqui a pouco estaremos na Candelária, um dos lemas do que a gente coloca, sim, de valorização da vida das mulheres, é quando as mulheres internacionalistas falam para na greve internacional. É quando mulheres falam sim, nós somos diversas, mas a gente não está dispersa não. A gente está construindo uma sociedade que de fato, sendo a base da pirâmide, constrói essa cidade, assim como construiu a maestrina Chiquinha Gonzaga, que daqui a pouco, no final do dia, nós estaremos aqui felicitando homens. Nós, os parlamentares e nós, mulheres, estaremos felicitando aqui com a medalha Chiquinha Gonzaga, a Dinda. Que é uma mulher que faz política com afeto, gastronomia, que organiza um lugar de resistência na Praça da Bandeira, onde esse lugar das mulheres negras potente de encontro com a Dida Barra. E para encerrar, eu gostaria de reforçar e dizer das mulheres negras que são nossas referências, de citar a Audre Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas dos Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Tem uma diversidade de luta na pauta pela vida das mulheres, na pauta pela legalização do aborto, na pauta pela luta das maternidades, da cultura, do empreendedorismo, das mulheres da Zona Oeste. E acho que é fundamental agradecer nesse final, nominalmente, a Elaine, a Júlia, a Vitória, a Mônica, a Fernanda, a Fabiola, a Mariana, a Lana, a Luciana, a Priscila, a Renata, Yara, a Bruna, a Rogéria, a Natália e Luna. As mulheres que constroem essa história e que estão junto comigo. Obrigada. Agradecer a presidência, a vereadora. Ni una menos, junta venceremos, gritaban las chicas que acompañaban a Marielle. Marielle ahí cuenta las acciones que está tomando en distintas favelas, trabajando para la protección de las mujeres abusadas, de las mujeres negras, para construir la identidad que sea respetada por el macho, por los varones. Ella estaba construyendo una forma de identidad, pero a su vez estaba poniendo el ojo sobre algunos negociados que hay en Río de Janeiro. Marielle llega por una fuerza política que no era de las mayoritarias, llega de casualidad. Y evidentemente su irrupción como mujer negra, lesbiana, política, luchadora y militante molestó demasiado al poder de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, por más que en aquel momento todavía no era el presidente, pero sí ya era diputado. Y entonces se descubrió lo siguiente. Un miliciano ligado a los Bolsonaro, a la familia Bolsonaro, tramó el asesinato de Marielle. El miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, apuntó al mayor de la policía militar de Río de Janeiro, Ronald Paulo Alves Pereira, como formar parte de una milicia que se llama Escritorio del Crimen. Este jefe policial fue condecorado por el entonces diputado estatal Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Con ellos estaba también el subteniente de la policía militar Antonio João Vieira Lázaro, que participaron en el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gómez. Creo que está bueno mantener vivo este recuerdo, porque es como que se van sucediendo una tras otra las situaciones horribles y horrendas de violencia contra las mujeres. Y el caso de Marielle Franco, no nos olvidemos, que hasta provocó la movilización a Brasil de Norita Cortina, que fue a apoyar al movimiento de mujeres y a pedir justicia también por Marielle Franco, ¿no? En el marco del foro social que se había realizado en aquel momento. Bueno, pero así son las cosas, y mientras tanto acá se van despidiendo los amarillos, se van despidiendo, que eso el próximo programa vamos a hacer un análisis tal vez más profundo respecto a esta presunta retirada. Vamos a escuchar el tema número 7, despedida de los globos, esa te la debo. Nosotros que ustedes Madrid se va. Se va también tu cofre con Caputo y Meltonian. No se olviden de estos nombres, que no vuelvan nunca más. Se va Lombardi, Andrés Ibarra Plata. La murga, esa te la debo, despedida de los globos. Irina Hauser está haciendo una investigación, periodista, ella, en C5N, página 12. Hace 7 meses, dice, está desaparecido un policía de la ciudad de Buenos Aires. Se llama Arshak Karayan y su familia recién empieza a animarse a hablar públicamente. Están muy solos y sin respuestas. Cuando mandaron a peritar el teléfono personal del joven, la propia fuerza de la policía, o sea, la policía de la ciudad de Buenos Aires, se lo devolvió vacío. La Fiscalía de Santiago Bismara maneja hipótesis que apuntan a la policía porteña, pero encuentra obstáculos para investigar. Es necesario hacer que este caso se vuelva visible y, sin embargo, por más que han golpeado puertas, los familiares no consiguen que les abran los micrófonos o que les den cámara para contar esta terrible noticia o este terrible hecho, que vaya a saber qué es lo que ha sucedido. Vamos a saltearnos el reporte 10, ¿qué te parece? Y pasamos directamente al tema número 8. Katrina, baby. I'm grieving your spell. Free, free, free now, baby. I'm grieving your spell. Wish you well. I'd like to thank you. I'd like to thank these three young men sitting down front with me. ¿Qué pasó con esta actuación de B.B. King? B.B. King estaba ahí ya viejito él, ¿no? Bueno, pero nada, sus dedos mantecosos seguían funcionando. Y encontró un muchacho en la calle, tocando en una esquina, y se lo llevó a tocar con él. Entonces la otra viola que se escuchaba, que lamentablemente no tengo el nombre, pero no era un artista conocido, lo subió al escenario. Él iba justamente a dar ese show, ese recital, y así nomás como estaba se lo llevó, tocaron un rato en el vestuario, en el camarín, y ahí salieron al toro. Por eso le agradece al Street Man. Bueno, otra noticia no tan buena, ¿no? La Imposible, el medio de comunicación, la radio La Imposible, dice: Adolfo Donda, genocida de la ESMA, condenado a perpetua, es autorizado a salir de la cárcel a visitar a la familia. En su resolución, el juez Daniel Obligado y la jueza Adriana Pagliotti sostuvieron que las relaciones del interno con su familia deberán ser facilitadas y estimuladas. Así, Donda puede salir de la cárcel dos veces al mes por una extensión de 3 horas comprendidas desde el momento de la llegada a la casa familiar para visitar a su esposa y su nieto en Martínez, provincia de Buenos Aires. Su sobrina, Victoria Donda, nació en cautiverio en la ESMA, fue apropiada por otro genocida del centro clandestino, Juan Antonio Asik, también condenado por delitos de lesa humanidad. El hermano de Adolfo, José María Laureano Donda, y su compañera, María Hilda Pérez, embarazada de 5 meses cuando fue secuestrada, permanecieron en cautiverio en la ESMA y siguen desaparecidos. Militaban en Montoneros. El único lugar para los genocidas es la cárcel común. A ver, ¿qué te parece a vos? No, vamos a ir, yo no sé. ¿Entran 4 minutos, Nati, y después un tema o no? Sí. Bueno, entonces vamos así. Vamos... un recortecito, yo después te pido por ahí si lo cortamos, pero quiero agregarle un poquito de Mickey Vainilla de Capusotto, como para ponernos en tema. Es el 11. Y decime, ¿hace cuánto que no ves a tu primo? 1 o 2 años. Claro, ¿y lo extrañas? Sí, mucho. Claro, a veces la distancia nos distancia. Ignacio Goebbels hace mucho que no ve a su primo Adolf Goebbels, que se fue a vivir al extranjero. Él quiere reencontrarlo. ¿Y sabes una cosa, Ignacio? Hoy lo vas a poder hacer. Mira para allá. Qué sorpresa, ¿no? Qué hermoso reencuentro, ¿no? Uno que por esas cosas de la vida se tuvo que ir de la Argentina y sin conocer el idioma irse a vivir a Berazategui rodeado de extranjeros e inmigrantes, y el otro de Capital, que nunca se animó a cruzar Avellaneda, Sarandí, Quilmes y Florencio Varela por lo feo y peligroso que es para visitar a su primo, y hoy en un esfuerzo de producción pudimos traerlo desde Berazategui. Con estas hermosas imágenes nos vemos la semana que viene en Goebbels que buscan Goebbels. Es increíble, yo lo vuelvo a mirar y me vuelvo a emocionar muchísimo. Bueno, para mí esto que estás haciendo, no sé si está bien. Por favor, no me vengas a decir que porque yo soy un cantante de pop no puedo conducir un programa de televisión. Si yo por ser cantante no puedo conducir un programa de televisión, eso es discriminación. Lo digo por lo que decís de no poder ir al conurbano, de la gente que vive discúlpame, ahí. Discúlpame, lo que hacemos en el programa, yo te lo voy a dejar bien claro esto para que todo el mundo entienda, es hacer reencontrar a un montón de gente que no se puede ver porque los separa un montón de kilómetros de pobres, que son kilómetros mucho más largos que los comunes, ¿ok? A veces parece que más allá de ser un cantante pop tenés otras ocupaciones, ¿no? Que es otras... Sí, por supuesto, trato de innovar en la disciplina que sea, claro. En todo siempre parece haber un mensaje peligroso. Ay, a ver. Cuando viene gente de Europa, se admira de todo lo bello que es nuestro país, con todos sus encantos naturales. Y qué decir de Buenos Aires y algunos lugares. Y bueno, y así nos fuimos un ratito con un ratito de humor de Capusotto con su personaje Mickey Vainilla. Y ahora sí, ya que nos estamos yendo, antes de saludar, quería que escuchemos juntos un tema que se llama Presente, de Vox Day. Todo termina al fin. Y para eso ya podés en tu auto nuestro 10. Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Verdad! ¡Ay, en mi vida! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡El momento en que estás! ¡Sí, el presente! Y así llegamos al final de este viaje de América Resiste, es el 201. Me olvidé de mencionar que en el estudio estamos inaugurando una mesa extraterrestre. Tenemos una mesa trapezoidal con un hueco en el medio que realmente asemeja más a una película de ciencia ficción que a un estudio de radio. Pero esto está maravilloso, muy bien hecho, sólido. La verdad, una construcción que es para destacar. El amigo Mati es un capo, Mati Bregante. La verdad que el tipo loco, no sé... Yo te puedo asegurar que esto está firme. Bueno, y así nos fuimos. América Resiste. Hoy fue 28 de octubre del año 2019, el día donde el primer día de nuestro futuro. Y acá llega Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. No te vayas. Gracias, Natacha. Chau. Thank you. escucha y levántate. El mundo está por fallecer. Codicia.